01800-080-1060. El correo electrónico contertulios@radioeducacion.edu.mx y las redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, @loscontertulios. Esas son nuestras vías de comunicación para que usted se ponga en contacto con nosotros y pues nos haga saber sus comentarios, sus preguntas, sus contribuciones a este programa, que son siempre bienvenidas. Sí. Así es que, bueno, voy a saludar a mis queridos compañeros. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, qué gusto. Un saludo para todo nuestro público. Muy bien, muy bien. Un saludo muy grande. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Bien, Jaime. Compañeros, pues saludo al auditorio y a los chalcachíes, a los belichas, a los autigastas, a los sanguinajao, a los aldagalás, etcétera. Y a las golondrinas, y a los salmones, también, que aunque no tienen cultura. Los salmones no, tú no sacas salmones. Migran. Dentro de este migran. Muy bien. Billy de Winter, ¿cómo estás? Ya, bien, ¿y tú? También, sí, vamos a definir la palabra de trashumar o trashumancia. Sí, sí. Trashumar del ganado principalmente y de sus conductores. Significa ir a otras tierras de pastos, sí, con el cambio de estación. Uh-huh. Viene de tras, en este caso no es detrás o atrás, sino es de un lado a otro, ¿ya? Tras. Se ve en transporte. Por ejemplo, y humar. Humar viene del latín humus, que significa tierra o suelo. Sin embargo, en muchos idiomas equivale a tierra fértil, humus, casi como una variante del suelo. Un suelo muy fértil es humus. Humus, yo pronuncio a veces en con la H aspirada, porque es una palabra casi internacional, aunque procede del latín. Y ese es trashumar, y de ahí viene el sustantivo trashumancia, y la palabra también existe en todos los idiomas, porque es un término generalmente usado para este fenómeno. Y hasta ahí. Muy bien. ¿Eh? ¿Qué te parece si vamos a darle oportunidad a Víctor que nos haga la pregunta para nuestros radioescuchas? Sí, pasa una pregunta extremadamente sencilla. Que nos digan qué es la trashumancia apícola. Sí. Bien. A ver. No es una mala expresión, es una expresión muy decente. La trashumancia apícola. Muy bien. Lo sé, pero no te lo digo. No te digo. Hoy no, ¿qué es eso? Me dice que no tenemos un problemita con la cápsula, pero yo les voy a decir que tenemos para la persona que nos llame y conteste la pregunta de Víctor, un buen ejemplar tenemos aquí. Fue el centenario de el nacimiento de don José Revueltas. Sí. El año pasado. Y este libro que tenemos aquí es un compendio de análisis y de un ensayo sobre la obra de José Revueltas, que hace Álvaro Ruiz Abreu, que es un especialista en la obra de Revueltas, un muy buen ensayista, muy ameno, muy informado. El libro se llama Los Mulos de la Utopía, José Revueltas, Los Mulos de la Utopía, y está editado en ediciones Cal y Arena. Es un magnífico ejemplar para recordar a don José Revueltas y para que nos den ganas de seguirlo leyendo. Claro. Los Muros de la Utopía juega con el título de los Muros de Agua, que es una de las novelas espléndidas de José Revueltas, que se trata de pues una historia de presos políticos en las Islas Marías. Sí. Es decir, es una cárcel con muros de agua, porque es una isla. Bueno, pues tenemos de Álvaro Ruiz Abreu, José Revueltas, Los Muros de la Utopía, para usted. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, Mario. Pues en la antigüedad era quizás la forma más común en que vivían los diversos pueblos antes de aparecer la etapa urbana y las civilizaciones urbanas en la Mesopotamia y en Egipto y en China, ¿no? Los pueblos pues se trasladaban conforme a los recursos que iban encontrando, que necesitaban y que conocían, podían encontrar alimentos en algún lado, en otro lado llevaban ganado, o en otro lado saqueaban periódicamente a las sociedades ya establecidas. Increíblemente, pues todavía sigue, algunos de estos pueblos continúan y con éxito, y las naciones, las diversas naciones, les permiten esos recorridos que son anteriores a las fronteras actuales. Quizás los más conocidos por su accesibilidad para los europeos son los lapones, que viven en toda la zona norte de Escandinavia, pero abarcan Noruega, abarcan el norte de Suecia, Finlandia y Rusia. Rusia viven en la llamada península de Kola, con K, que va a dar junto al puerto de Arcángel en el Mar Blanco, que da al Mar Ártico, ¿no? Bueno, este pueblo es muy interesante, tiene su bandera, son reconocidos internacionalmente. La Unión Soviética les impidió en algunas ocasiones su libre traslado a la zona de Noruega, sobre todo, porque Noruega era miembro de la OTAN, es miembro de la OTAN, pero finalmente, pues casi, como es un lugar muy, muy apartado, vivían su vida sin mayor problema, y ellos se acaban a la crianza del reno, se dedican a la crianza del reno, construyen sus cabañas con los huesos y con la piel del reno, hacen unos vestimentas muy vistosas. Todavía en la cultura del 7-Eleven y de todo eso apenas está llegando ahí y no les da afectado tanto como a los esquimales del norte de Canadá y de Estados Unidos, ¿no? Han pasado ya a la vida sedentaria y a depender de alimentos que importan desde sus metrópolis, ¿no? Está aquí una imagen de una construcción que es una especie de óvalo, ovaloide, con una estructura de madera que forran de piel, y ahí viven adentro, usan cada vez más obviamente las vestimentas occidentales. Hay otro pueblo también notable por su extrañeza y que son trashumantes, es que son nómadas, ¿no? Son los llamados ulanos que viven sobre todo en la República de Kazajstán. Son kazajos, también así se les dice, ¿no? Pero tienen una característica extraordinaria. Son los únicos que han logrado domesticar águilas y las usan como usarían los europeos la cetrería para cazar animalitos o aves. Estos usan águilas enormes y las usan para cazar venados grandes y matar lobos. O sea, están entrenadas las águilas para llegar sobre el lobo y matarlo casi inmediatamente. Entonces viven en toda la parte que está entre el mar de Aral y China, la frontera con Xinjiang, en la la provincia de Sinkiang en China, y es una vida extraordinaria, ¿no? Porque pues sí, no viven en ciudades, viven en campamentos y recorren las cordilleras y viven de la cacería, sobre todo de la cabra montés. Mira, sí, ahí. Hoy día. Hoy día, sí, Víctor, por favor. Muy bien, no sé si empezaré por el final, pero quiero recomendar La invasión del mar, de Julio Verne. Dos fueron los últimos libros que se publicaron al mismo tiempo de Julio Verne, este es uno de ellos. Y tiene esta historia romántica e interesantísima, ojalá un día sea posible, de llevar agua al Sahara, al desierto del Sahara o del Sahara, en África. Y entonces un romántico, pues, se le antoja eso, según la historia de Julio Verne, pero se enfrenta con los habitantes de la región, que no les interesa que haya un mar ahí, sino que las cosas sigan como están. Y justamente se enfrenta a los Tuareg. Los Tuareg están divididos en muchos grupos. Originalmente eran nómadas, es un grupo que surge de la familia de los bereberes, pero se convierte en nómada. Pero el día de hoy hay tuaregs sedentarios, tuaregs nómadas y tuaregs trashumantes. Los tuaregs trashumantes están en la parte sur del Sahara, que se llama el Sahel. Ese ecosistema que está entre el desierto y las sabanas del sur de África. Entonces la historia es, como todas las de Julio Verne, interesantísimas, y esa es mi recomendación de una vez de hoy. Por otro lado, si nos preguntamos si hay trashumantes en México, sí los hay, pero cada vez son menos y cada vez está más restringida su desplazamiento por razones políticas, militares, económicas, etcétera. Es decir, en una época se desplazaron con mucha libertad de lo que hoy es San Luis Potosí hacia Chihuahua, hacia Durango, hacia Zacatecas, varios grupos de campesinos ganaderos con esta intención que estamos diciendo, la mitad de un año de estar en un lugar, y cuando viene el invierno se van a otro lugar donde no hace tanto frío y los ganados pueden comer pasto. Sin embargo, existe, por suerte está documentado en un trabajo extenso que se ha dedicado la doctora María Isabel Mora Ledesma, una antropóloga de San Luis Potosí, y que ha descrito. Yo resumiré, si nos colocamos en la capital de San Luis Potosí y avanzamos 50 kilómetros hacia el norte, vas a llegar a un poblado de gente que se dedica a criar cabras y las vende hacia el sur para la barbacoa, y vende hacia el norte, hacia Monterrey, para que se haga el cabrito. Entonces ellos crían a las cabras. Y a donde están ellos, en Villa de Arista, que se llama, ahí están durante un tiempo, cuando es invierno, y su ganado pasta en ese valle. Y cuando es primavera, que digamos hay mucho calor, pero las tierras más altas de 50 kilómetros al norte, en una sierra que se llama Coronado, el frío bajó y empieza a crecer el pasto, y entonces llevan hacia allá sus cabras y están allá 6 meses. Los puristas dirán que esto no es trashumancia, sino trasterminancia, que es lo mismo, nada más que es un desplazamiento menor. Sí. no hacen, en este caso, pues están desplazando 100 kilómetros, que es, o menos, que es lo que se, así se define la trasterminancia. Y dije al principio que tal vez era transhumancia, porque algunos se saltan esta regla y se van más al norte, y todavía hace 150 años libremente se desplazaban muchos más kilómetros, ¿verdad? Sí. A donde hubiera suficiente pasto para los ganados. Pero concretamente tenemos transhumancia aquí en México también. Sí, no, lo quiero extender un poco. Hay dos formas de transhumancia. Una es la natural y la otra es guiada por el hombre. La natural son muchos animales y en todo el mundo ocurre, y en México mucho. Los animales huyen del frío y se van al calor, como la mariposa monarca, y es sorprendente las distancias que recorren volando. Es increíble que un animalito tan pequeño puede volar como la mariposa monarca, y aquí está feliz y comienzan a parear en el calor y gran fiesta. Igualmente las ballenas y tantos animales que practican una forma de transhumancia, yo le llamo natural, o más bien metafóricamente, ¿no? Como un tipo de origen natural del movimiento de los animales, no solamente del calor, del frío al calor, sino también de la sequía hacia zonas con agua, o al revés, según el animal. Si le gusta la sequía, como ciertos animales, entonces es al revés, huyen de la lluvia y se van a la sequía. Entonces tenemos migraciones en todo el planeta, y ahora tema muy actual con los refugiados de Siria y Libia y no sé en qué termina, probablemente es apenas la punta del iceberg, pero temo que estas huidas de gente que huyen del hambre, África, y bombardeos, y buscan un techo en Europa. Y todo el mundo habla de la recepción de esta gente. Pero ¿cuál es otro problema? La transhumancia en sus tierras, que ahora está abandonada. Dejan sus cabras, dejan sus vacas, dejan sus animales y huyen. Y ese, desde luego, es una crisis mundial impresionante. Sí, ese es el fenómeno de los refugiados de 2015. Siempre ha habido, pero ahorita hay millones de gente que van de un continente a otro. Y todo depende del continente nuevo, si lo aceptan. Si aceptan, en partes en Europa están repartiendo a los refugiados. Alemania absorbe la mayor parte, Francia está, creo, en segundo lugar, pero hay muchos países que aceptan muy poco, o hay un pequeño grupo como Checoslovaquia y Hungría que no acepta nada. Dice, en nuestro territorio no entran extranjeros. Ah, bueno, gracias. Entonces, el mundo está en crisis. Sí, la República Checa, porque Checoslovaquia ya no existe. Checoslovaquia ya no existe. Y hay que hacer otra presión. Y es la República Checa y Eslovaquia, uh-huh. Y en Europa también se utilizan el término de Chequia, pero en España todavía se usa, o todavía no, ya se puede utilizar Chequia, aunque oficialmente es República Checa. Hay que hacer otra precisión para el público culto que nos esté escuchando. Toda transhumancia es una migración, pero sí, no toda migración es una transhumancia. Sí. Efectivamente existen las migraciones que está citando Billy, de la mariposa monarca, de los salmones, pero la transhumancia está restringida al binomio humano-ganado. Sí. Si no, pues sería absurdo hablar de la transhumancia de las ballenas que van de Alaska a Sudamérica, y eso ya no sería transhumancia, ¿verdad? Es un tipo de... La transhumancia está vinculada con el hombre, y entonces una decisión. Ahora, le doy la razón a Billy en el sentido del origen de la transhumancia. Seguramente los grupos humanos antiguos observaron a su ganado moverse, sí, kilómetros, y prefirieron seguirlos en lugar de prohibirles el... y sí, descubrieron que era conveniente hacer esos desplazamientos. Sí. Pero sí, está más... No debían de ser más animales que sus animales y seguirlos, porque era supervivencia. Correctísimo. Eso, pero todo es supervivencia, todo. Sí, claro. Antes y ahora, todo es supervivencia. Sí, sí. Con sus diferentes fisionomías, sí, formas de existir, pero ¿en qué termina lo de los famosos refugiados? Sí. Un problemón, sí, claro, por muchos factores, ¿no? Sí, bien dicho. Muchos factores. Hay en México una tribu indígena que tiene esta cualidad y que tiene la posibilidad, como también vive en Estados Unidos, en Texas y hasta en Luisiana, en algunos lugares, que pueden cruzar la frontera. Tienen permiso. Y vienen sin ningún... Son los Kickapoo. Los Kickapoo es un Brasil. Tribu. México, el norte de México, Coahuila, sí, Musquis, sí, Texas y Luisiana, también llegan a Oklahoma. Pero tienen, si uno se comprueba ser miembro de esa tribu, pueden atravesar la frontera con su ganado, con todo, ¿no? Sí. Viven, son los únicos supervivientes de una época en que, pues, todo eso era un único territorio sin fronteras, ¿no? Sí, es el desierto Kickapoo, de Sonora. Uh-huh. Sí. Kickapoo viven también en una parte del desierto de Sonora, pero sobre todo en Musquis, en Coahuila. Y hablan el mismo idioma. Sí, sí, sí, sí. Y tienen tratados con el gobierno de Estados Unidos que les respetan su transhumancia. Claro. Sí, vas a añadir algo, Victor. Sí, cómo no. En algunos lugares leí que antes de los españoles, los indios americanos, pues, no conocían a las bestias de carga, no montaban. Esto es impreciso, porque en Sudamérica pues existía la llama, la alpaca, y fueron usadas por los indios como bestias de carga, bestias de tiro, incluso para ser montados. Uno de estos grupos que, además de hacer lo que acabo de decir, conocer a estos rumiantes, espero que sean rumiantes, me dice mi asesora que sí, son rumiantes, la alpaca y la llama. También eran transhumantes. Los antropólogos chilenos los citan como los diaguitas. Fueron conocidos por los españoles, fueron combatidos y fueron exterminados o casi exterminados en el siglo XVI. Ellos... Si nos imaginamos el mapa chileno, recuerden que la parte norte de Chile, pues está una costa reducida, pequeños valles, pero inmediatamente se convierten en los Andes, en esas grandes montañas que se llaman los Andes. Entonces los diaguitas, desde antes que llegan los españoles, incluso los incas, que trataron de conquistarlos y no pudieron, hacían esta transhumancia vertical, ¿verdad? En invierno ellos estaban en la parte baja de esa zona, y en primavera subían los cerros para aprovechar los pastos que se descubrían con el deshielo. Ellos tuvieron muchos, digamos, ¿cómo se puede decir?, subdivisiones, y unas de ellas fueron las que mencioné al principio, que dije que iba a hablar de ellos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oye, Víctor, ya llegamos a la mitad del programa. Yo te pido que no recuerdes la pregunta, porque tenemos un libro a quien la responda. Sí, por favor, díganos, ¿qué es eso de transhumancia apícola? Parece una cosa muy rara. A ver, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Porque estamos hablando en los contertulios de eso, justamente, de la transhumancia. Y tenemos para quien llame y conteste a la pregunta de Víctor Quiroga, de Álvaro Ruiz Abreu, José Revueltas, Los muros de la utopía, editado por Ediciones Cali Arena. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos rápidamente a los contertulios. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Bueno, se fueron a una sesuda investigación discográfica, a la fonoteca, a las profundidades de la fonoteca. Pita y Dani, nuestros queridos genios de la música y del catálogo, ¿verdad?, del sonido. Muchos archivos sonoros tienen, y los que recuerdan, pues son enormes cantidades. Y encontraron un grupo de los Tuareg que se llama Terakaf. Y me dice Pita que estos personajes que se pusieron a hacer música en rechazo a el uso de las armas. Pero, aunque parece que lo dices un poco en broma, es totalmente cierto. Aquí en Radio Educación tenemos un gran archivo sonoro. Sí, sí, claro. Tenemos un museo, un lugar que está en Coyoacán, ¿cómo se llama? No, la Fonoteca Nacional. Ah, la Fonoteca Nacional. Y Pita es una activa participante en todos estos asuntos de los archivos sonoros, así es que... No le presten discos a Pita, no le presten discos. La Fonoteca no es un museo, es un lugar de consulta de archivos sonoros. Por ejemplo, si usted quiere oír, ¿qué le voy a decir? Chucho el Roto. Vaya a la Fonoteca Nacional y ahí se puede encontrar Felipe Reyes. ¿Eh? Aquí está Felipe Reyes, ahí está. Sí. Por cierto, uno de los pueblos que mencioné, los lapones, no les gusta, como casi todos esos pueblos, el nombre occidental que se les da. Ellos se dicen los Sami, pero han evolucionado mucho, se han incorporado bastante a la cultura. Y más recientemente una cantante el Sami o Lapona, uh-huh, estuvo en Eurovisión en la final de canto. Su canción fue defiende tus colores, ¿no? En la final de esta canción, y ella es muy hermosa, ¿no? Y hay escritores, hay pensadores, y hay gente muy reconocida de origen lapón, ya que Finlandia finalmente pues es un país muy desarrollado, quizá sí, uno de los más desarrollados del mundo en todos los aspectos, y los Sami pues son parte integral de la cultura y son mayoría en el norte. Sí. Billy. Dos preguntas para Mario. Uno, ¿cómo se dice Finlandia en finlandés? Suomi. Bien. Es coincidencia de lo de Sami, sí, que son los lapones, de los Suomi, que es el nombre finlandés. ¿Y qué palabra palindrómica está en el habitante de Finlandia? Finés. Sí. ¿Otro? A ver, tú. Finés. A ver. Fácil. Vamos a ver si convierta una palabra netamente mexicana. Lapón, y al revés es... Nopal. Bravo. Muy simple, muy infantil, pero... No, está bien. Son hallazgos pequeños. Y esto de la palindromía son hallazgos. Hablando de animales, de una vez aprovecho para mencionar dos, tres palindromas. En México se dice palindroma, en España palíndromo. Y sobre el gnu dice, al gnu jala la jungla. Bonito palindroma, porque jungla es una palabra difícil con tres consonantes consecutivas, pero sí se logró o logré un palindroma de gnu y de jungla. Otro dice, otro relacionado al animal, safari jala jirafas. Safari es de África, y al revés, jirafas y safari. Muy bien. Y el último, ¿cuál será? Bueno, ese es de la paloma. Es un palindroma muy bonito, no es de mi propia cosecha, pero es fantástica por la coherencia del texto. Siempre la calidad de un palindroma se mide con su coherencia, su lógica, porque se puede decir junta muchas palabras, pero no dice nada. Pero este es bello, de la paloma, dice, amo la pacífica paloma. Fíjate qué bonito. Amo la pacífica paloma. ¿Por qué en español hay tantos buenos palindromas? Por la consecución de consonante, vocal, consonante, vocal. Y al revés, es vocal, consonante, vocal, consonante. Y en muchos casos hay un hallazgo, ¿ya? Entre tantos, ¿cómo se llama? Moluscos, de repente se encuentra una perla. Muy bien. Y además, Billy, no hay tanta diversidad prosódica. Es decir, una palabra en inglés de derecha a izquierda se oye de una manera, y de izquierda a derecha ya se oye de otra manera. Y en español respeta uno, digamos, la U generalmente siempre se pronuncia como U, la T siempre, la... Sí, es un factor. Es un factor que participa. Sí, no, el español está entre los primeros idiomas con una riqueza palindrómica asombrosa. Otra es, dentro de los idiomas vernáculos de México, ¿qué idioma, pregunta a ustedes, qué idioma, o más bien, ya, sí, es un idioma, todo el náhuatl es un idioma, punto. En México tenemos un idioma rico en palindromas. ¿Cuál es? De todas las... Supongo que estás hablando del maya. Excelente. En mi librito de Nueva Picardía Palindrómica incluí un... Te voy a dar unos ejemplos porque es realmente fascinante. Tenemos la palabra bacab. B-A-K-A-B, bacab. Significa representante, atlanto o patronímico maya. Es un patronímico maya. Pero también balab, B grande, A-L-A-B, balab, que es un tipo de alacena para guardar cosas. También hay banab, con N, banab, que es, son banab, son manadas pequeñas de animales, hablando de animales. Fíjate que no es fascinante. Batab, también es palabra maya. Batab, sí, es un cacique, el jefe, el caudillo local de un pueblo, un batap. Y finalmente, todas son palabras que comienzan B-A, consonante, A-B. Y la última es, no, todavía hay dos más, bashap, la X se pronuncia sh. Bashap es un batán. Y bayap es a pelo. Y aquí, un pequeño ejemplo de la característica palindrómica del maya que hasta ahorita nadie ha tocado o mencionado más que Don Willy Winter. Muy bien. El buscador de cositas así de... Víctor, por favor. Cositas típicas. Bien, a ver. Creadores de cabra en España. Yeah. También son el día de hoy trashumantes. Sí. Y para ser breve, pues es muy semejante a lo que comenté de estos criadores de cabra aquí en nuestro país, San Luis Potosí, nada más que ellos sí tienen desplazamientos mucho mayores. De la parte intermedia de Extremadura, ahí están una época del año, cuando es invierno, y en verano se desplazan hacia el norte, hacia los montes de Cantabria. Sí. Y recorren entre 100 y 300 kilómetros para llegar, y ahí ya están otros 6 meses. Y ¿no? Anualmente están haciendo enormes extensiones. Sí, y es muy interesante su forma de vivir porque, bueno, pues se va toda la familia. Eso. Se va toda la familia. Ahora, ellos, cuando les preguntan cuál es tu pueblo, el de allá o el de acá... Sí, los dos, ¿no? ¿No? Viven en los dos. Es uno. Bueno, viven en uno y el otro de visita, pero aún y, así... No, y además tratan de que sea ese, ¿no? En este caso es Extremadura. Es decir, si la señora está embarazada, tienen que regresarse a Extremadura para así que el niño sí nazca ahí. Sus autoridades políticas, los jefes del grupo tienen sede en Extremadura, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa en el ejemplo que yo puse en México, en Villa, se me está yendo ahorita el nombre, pero bueno, ese es su base, su pueblo base. Y el otro es después un desplazamiento en esta ciudad de San Luis Potosí, sí, que mencionabas al principio. Y sí, ellos no dicen soy de esos dos lugares, sino toman a uno como su pueblo base. Sí. Que también es la definición que tienen los antropólogos de transhumancia. Los pueblos que a pesar de tener una zona base, se desplazan kilómetros para que sus ganados pasten. En Europa, Villa de Arista. En Holanda, por ejemplo, muy poco. Ya es plano, no tiene montañas, por lo tanto no hay tanta necesidad de subir una supuesta montaña, porque no hay, pero el clima de invierno y de verano da precisamente este cambio. Los animales conviven con este tiempo de verano caliente e invierno frío, y las vacas y las cabras y todos los animales, en cierto, cuando hace mucho frío, buscan un calorcito dentro del rancho, dentro de la hacienda, y cuando hace mucho frío, mucho calor. Pero también la tierra, bueno, Holanda es pura agua, entonces es muy fértil. Una vez más, hablando de humus, pregunta para mis compañeros, menciónenme una palabra derivada de humus. Perdón, inhumar. ¿Eh? Exhumar. Inhumar. Excelente. Inhumaciones. ¿Eh? Sí, muy bien. Meter en la tierra, inhumación o exhumación. Inhumar no es inhumano. Ah. Es humano e inhumano. Otra palabra es humilde. Ah, sí. Viviendo al ras del suelo es muy humilde. Curioso. Y tiene que ver con humus. Y otra hipótesis es homo. Homo. Homo, yeah. Sí, comparado con los dioses, ¿verdad? Los que viven en la tierra y los que viven en el cielo son los dioses, ¿no? ¿Es seguro? Sí, bueno, sí. Es una hipótesis filológica del origen de la palabra homo, sí, que viene de humus. Sí, acepto, porque... Sí, dijo que era una hipótesis. Ok. Como el rabiazo de hipótesis. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Estamos cotorreando a gusto. ¿Eh? Exactamente, pero vamos a hacer una pausa para que Víctor nos recuerde la pregunta. Sí, por favor, díganos, ¿qué es eso de transhumancia apícola? A ver, ¿qué diablos es eso? Sí, que, por favor. Sí, llámenos, por favor. Tenemos para la persona que nos responda esta pregunta dificilísima. Como decía Silvia Pinal, ¿no? En El Inocente. Está dificilísima, todo lo que va a ser difícil. De José Revueltas, perdón, de Álvaro Ruiz Abreu, este ensayo sobre José Revueltas que se llama Los Muros de la Utopía, editado por Cal y Arena. Una pausa muy breve y regresamos. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Bueno, ya estamos de regreso y es un grupo que se llama Fulani. Sí, bueno, una es un pueblo, ¿no? Sí, sí. De los Fulani. De los Fulani y de los Mengani. Está bueno. ¿Verdad? Pero es que es un grupo importantísimo porque puede ser el grupo nómada más grande del mundo. Sí. Sí, ¿eh? En total, ellos viven en 17 países, principalmente en 8, pero suman más de 40 millones de personas. Sí. Unos ya se sedentarizaron, sí. Otros son nómadas y otros son transhumantes, como los Bororo, que se mencionaron en la cápsula. Claro, y estos Fulani son, estos particularmente son de Nigeria. Sí. Son de Nigeria. Bueno, Leticia Luna Pérez da su respuesta. Felicita al programa y sugiere un tema: inteligencias múltiples. Gracias. Muchas gracias. Tomamos nota. Muchas gracias. Gracias, dices tú. Daniel Gómez, sí, claro. Está sugiriendo. Ah, está bien. Daniel Gómez, muchas gracias. Vicente Rivas, muchas gracias. Roberto Serrano. Hay un libro de 1961. A ver, ¿trata de eso? Dice él, que se llama Hacia el descubrimiento de los frescos del Tassili, de Henry Lotte. En este libro se dedica un capítulo a los Tuareg. Menciona que era un pueblo sí, pero un pueblo en trance de muerte, dice. No. Pues tal vez en una época, pero ahorita no. Son muchos. Sí, están vigentes. De hecho, ellos declararon su independencia en una zona del Sahara y se aglutinaron ahí miles de ellos. Sahara. No, ellos están vigentes. En España se dice Sahara. Sahara. Sí. Rafael Katana nos les pregunta, a ver si están de acuerdo con él. Pregunta que si Easy Rider, la película, es sobre la transhumancia, o el libro On the Road de Jack Kerouac. No. Easy Rider es una aventura de los hippies, ¿verdad? De la gente que gustaba de la moto, del rock y todo eso, alejándose del lo urbano para mostrar su rebeldía. Pero no. No, en este género, en el cine, se llama road movie. Uh-huh. Y es justamente eso del gente que la emprende y va a algún, sí, algún lugar con una meta, ¿no? Por ejemplo, Thelma y Luis de esta magnífica película de ¿cómo se llama este director? Ahora se me va, pero hay otros, El Sorpaso, sí, por ejemplo, ¿no? Que son recomendables, sobre todo para los jóvenes. Las películas que estamos viendo ahorita, ¿no? Sí, Easy Rider, El Sorpaso, son clásicas. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Raquel Romero Monterrubio conoce unos transhumantes. Ella es de Polonia y él es español. Viajan en un carretón con sus títeres. muy bien. Sí, bueno, pues sí, no, supongo que ya como bueno, el pueblo gitano en general, sí, nómadas, son romi, en general eran hasta hace poco nómadas de largo trayecto, que iban desde España hasta Rumanía. Y las familias se conocían y usaban esos vagones jalados por mulas, unos enormes vagones como sus casas. Rafael Katana dice, estimados, un jueguito de palabras, estimados contertulios, no trasumen. ¿Qué apícolas están hoy con su trashumancia de flor en flor? Les hace falta trashumancia a un programa de televisión. Ay, ¿transhumancia es migración? Toda transhumancia. Ciertos sentidos. No, toda transhumancia es migración. Pero no toda migración es transhumancia. Sí. Sí. Flor Aqua por Twitter. Un anuncio de los contertulios la sorprendió gratamente en la estación de Centro Médico. Ah, fíjate. Ah, tenemos espectaculares ahí. ¿No será un grafiti de que dice los contertulios? No sabemos, pero si lo vio Flor Aqua, pues debe de ser. Claro. Ya nos iremos a dar una... Para tomarnos una foto ahí. Una foto. En el anuncio. Claro. Jorge Baptista, buenas noches. Trasumans. Ah, ya está. Luis Tejada Rafael en su faceta habla de Bruno Díaz, no de Batman. Qué ruiste, pero no está hablando de Batman, sino de Bruno Díaz. No está un personaje. Sí, exacto. Dice, buenas noches, maestros. Soy Ruiste. Les mando un saludo. Les cuento que el programa de los perros le gustó mucho. Tarde, pero reporta. Muchas gracias, Ruiste. Y de paso las respuestas que llevamos hasta el momento. Y me trae Ale Más, Abelitos, José Arce, Arias. No entendí bien. Muchas gracias. José Manuel Peredo. Saludos a los contertulios, Víctor Martínez. En la región de Tehuacán, Puebla, existe un poco de trashumancia, de ganadería caprícola. Hay incluso en Tehuacán un día de remate chivos y se elabora un guiso llamado, claro, el mole de caderas. Mole de cadera. Claro, obviamente son las caderas del chivo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, pero, y habla de la migración ganadera, la llamada Mesta, de Alfonso X, ¿no? La famosa permiso que dio Alfonso X el Sabio a los pastores de exención de impuestos y todo eso para que estuvieran. Todo paso, libre paso. Libre paso, sí. Daniel Zúñiga, muchas gracias por sus respuestas, Daniel Zúñiga. Aquí te van, Víctor. Vas a tener mucho trabajo. Víctor Ramón Alonso, siempre escucho y escuchará hasta a los contertulios, hasta en el otro mundo. Muchas gracias. Es una analogía. En la comunión se bebe una copa de vino que representa la sangre de Cristo. Esto es la trashumancia. No, qué bueno. Es muy interesante el programa. No, pero no tiene nada que ver. Dice Rosenda González Gutiérrez. Es la transubstanciación. Sí. No es la trashumancia. Sí. ¿Los gitanos son trashumantes o no? No. Ya no. Antes, sin duda, lo eran, pero ya hay gitanos residentes en cada país. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ya recomendaba, Víctor, las recomendaciones. Ya recomendabas un libro de Julio Verne. Sí, La Invasión del Mar. Al principio del programa. ¿Alguna recomendación más de mis compañeros? Bueno, en general, la de la vida de los lapones, que hay bastantes textos sobre ellos, es un pueblo muy interesante y que actualmente pues se han civilizado a un nivel extraordinario, ¿no? Son sí, escritores, sí. Artistas de televisión, de todo. Sí. Vamos a la respuesta, ¿no, Víctor? ¿Directamente? Sí, ¿ya? Por favor. Bueno, muy bien. Entonces, preguntamos qué era trashumancia apícola. Bueno, así como hay que cambiarse de lugar para que el ganado paste en mejores tierras, pues también se ha aprovechado esta situación para las abejas. Imagínense que en ciertas épocas, por la lluvia, la nieve, ya no hay suficientes flores. Sí. Pero es una empresa que tiene en el sur otro predio. Generalmente esto ya es un poquito más industrializado, más legal, vamos a decirlo así. Pero es una actitud inteligente de los apicultores para que se siga produciendo la miel, para que no se mueran estas abejitas, etcétera. Y contestó, parece que dice Litia Irma Pérez. Ok. ¿Será eso? Pues no sé, porque tú piensas. Ayúdame. Sí. Se me hace un poco. Lilia Luna. ¿Eh? Lilia. Fíjate nada más. Lilia Luna Pérez, muchas gracias. Bueno, Lilia Luna, ya sabe usted lo que tiene que hacer, venir a Reeducación en Ángel Urraza 622 en la Colonia del Valle. Y aquí en el Departamento de Difusión le dan su libro, no se lo pierda. Benjamín Perafán propone que hagan un programa en el metro cerca de La Raza, que vio otro anuncio del programa en el metro de La Raza. Bueno, en el túnel de La Raza, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Hay un espacio cultural ahí en el pasaje Raza. Zócalo. Ah, tú dices que sí, pasas ya de una línea a otra. Así, en la... Es una buena idea, a ver qué dicen nuestros productores. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Ya nos tenemos que ir, ¿verdad? La próxima semana vamos a hablar de latinismos, así es que no se lo pierda. La próxima semana no, a la que sigue, porque la próxima semana, les recuerdo, se inaugura el Festival Internacional Cervantino, el FIC, en Guanajuato, el 7 de octubre. Va a estar buenísimo el Cervantino, no se lo pierda. Y nosotros no estamos en vivo. No estamos en vivo, ni estaremos en muerto, porque va a estar el Cervantino. Está bueno. Hasta la siguiente semana, hasta el 14, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos entonces hasta el 14 de octubre. Muchas gracias, muy buenas noches y cuídense mucho. El pastor con su rebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.